Ay, caminando por la calle me encontré, por la calle me encontré lo que yo andaba buscando. Y si me vieron que también pasé tomando, que también pasé tomando, pero no me emborraché. Muchacho, por andar tomando ron. Compadre, se formó la discusión. Muchacho, por andar tomando ron. Compadre, se formó la discusión. ¡Ay! ¡Paren esa banda! ¡Paren esa banda! ¿Por qué, hombre? Porque la banda... No, señor, la banda no está borracha ni desafinada. Mire, viene el acordeón. ¿Ya vio? Ahora el saxofón, óigalo. Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Verá usted. Los borrachos son ustedes, ustedes. Los periodistas. Los borrachos son ustedes, ustedes. Los doctores. Los borrachos son ustedes, ustedes. Los locutores. Los borrachos son ustedes, ustedes. Y también los bailadores. ¡Todos, todos! Los borrachos son ustedes, ustedes. Los rebecos. Los borrachos son ustedes, ustedes. Los lecheros. Los borrachos son ustedes, ustedes. Los choferes. Los borrachos son ustedes, ustedes. También los estudiantes. ¡Pero los músicos todos! ¡Oh! ¡Everybody! Muchacho, por andar tomando ron. Compadre, se formó la discusión. Compadre, por andar tomando ron. Muchacho, se formó la discusión. ¡Paren esa música y la banda también! ¡Párenla! ¡Paren la banda! ¿Ahora por qué, señor? ¿Y la batería? La batería está bien, óigala. El piano y el bajo también, óigalos, están bien. Bien, bien, bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No le digo. Mire. Los borrachos son ustedes, ustedes. Los luchadores. Los borrachos son ustedes, ustedes. Los periodistas. Los borrachos son ustedes, ustedes. Los locutores. Los borrachos son ustedes, ustedes. Y también uno que otro greñudo. Menos la banda no, señor. Los borrachos son ustedes. Miguel Abren. Los borrachos son ustedes. Everybody. Los borrachos son ustedes, ustedes. La despeinada. Los borrachos son ustedes. La pomotitos también. Los borrachos son ustedes. Todo el mundo. Los borrachos son ustedes, ustedes. Bien, bien, borrachos. Son ustedes, ustedes.